sentado en la mesa de comer, comiendo muy a gusto la comida. Quedando satisfecho al terminar, pero lo importante se te olvida. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo diste las gracias al Señor por el pan de todos esos días? Te aseguro que no recuerdas bien. Agradecido debes estar y orar por tus alimentos. De esta forma el Señor bendecirá el pan que llevas a tu mesa. Nos falta dar las gracias al Señor, porque nunca nos falta la comida. Te aseguro que tienes que comer. Te doy gracias, Señor, de corazón, por el alimento que está en nuestra casa. Y aunque malo he sido contigo, no he muerto de hambre ni de frío. Gracias por los alimentos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Agradecido debes estar y orar por tus alimentos. De esta forma el Señor bendecirá el pan que llevas a tu mesa. Nos falta dar las gracias al Señor, porque nunca nos falta la comida. Te aseguro que tienes que comer. Te doy gracias, Señor, de corazón, por el alimento que está en nuestra casa. Y aunque malo he sido contigo, no he muerto de hambre ni de frío. Gracias por los alimentos, mi Dios, en el nombre de Jesús.